entonces en el festival estaba Viggo Mortensen, sí, que estaba en pedo, ¿no? Y me dijo que en realidad es de Huracán, que siempre fue Huracán, pero que hubo un malentendido y una amenaza con el Bambino Veira y que por eso se hace el de San Lorenzo, pero que toda la vida fue Huracán. De hecho, cuando él salía con la mina de X, sí, la mina lo hizo de Huracán, porque ella es de Huracán también. Mira, ¿sí? No, sí. Los Ángeles parece que Huracán es como... Es un equipo fuerte. Lynch es de Huracán. Sí, bueno, claro. Sí, Lynch sabía. Sí, claro. Bueno, pero viste, no puede ser que tengamos tanta gente grosa de Huracán. Y acá tenemos... A Coco Cilli. Pero Coco Cilli es de San Lorenzo, ¿sabías? También es de San Lorenzo. Y Coco Cilli, porque pasa que Coco Cilli, cuando le hicieron el test, un test de inteligencia que te da, sí, de qué cuadro sos, a él le salió San Lorenzo. Claro, sí. Y él puso mucha guita, porque él levanta mucha, sí, guita con la cátedra del macho. Sí. Y dijo, yo quiero ser de Huracán, pero en realidad es de San Lorenzo, sí. Bueno, por eso. La cosa es que logré que firme contrato para nuestra productora. Bien. Así bien. Que Viggo Mortensen va a estar en una película con Belén Blanco. Donde Belén Blanco está mirando para el costado. Sí. Te cuento, no digas a nadie. No. Viene Viggo Mortensen y le dice... Vos sos Belén Blanco, le dice. Pues no sé, nos aprendió el guión. Che, Belén, ¿te parece esa ceja? Hasta claro. En el 2016, y ella se calienta y, sí, le pega un cachetazo, un cuchillazo. Sí. Y bueno, y todo después es la persecución de Viggo Mortensen, que la persigue, como lo está chiflado, la persigue. La, y sí, ella sale por una puerta, sí, y él aparece en la puerta del fondo. Y hay una escena también en el Ducó, me imagino. Como el secreto de sus ojos. Claro, hay una escena en Ducó que pues, también sigue. Ya después hace los tres chiflados. Hace uno que está. Una armadura. Belén Blanco asomada. Sí. Y Viggo le golpea el hombro. Y ella le dice: no, pará que me sigue Viggo. Claro. Le golpea de vuelta y se da vuelta y hace. Y se va. Sí. Muy buena. Pero sí. Muy yo bueno. Creo que vamos a ganar el Cóndor de Plata. El Cóndor de Plata y el Bafisi y el todo. Todo. Solamente porque la ficha está Belén Blanco mirando así. Sí. Y Viggo Mortensen mirando al costado, fondo blanco. Mira. Una tipografía excelente que tengo. Mira. Así que bueno. ¿Cuándo rodás? No, ya empezamos, cortamos todo Capital, Federal, 60 camiones de catering. Sí. Vestuaristas. Sí, vestuaristas, claro, que sacan tatuadas. Sí. Muchos camiones de catering, te dije. Bueno, sí. Es lo más importante, son como, sí, más vale. Son como 20 palos verdes, pero bueno. Pero está bien. 20 palos verdes. Medicina no es nada. Barato. De hecho, estoy rogando para que me den 5 palos más. Sí, para más camiones. Si vos necesitas que alguien ruegue con vos, yo te acompaño. Perfecto. Tengo asistentes. Yo rogar por guita me sale re bien. Claro. Bueno, te dejo, ¿eh? Listo. Hasta luego. We'll be right back. Ay, ay, qué linda forma de comenzar. ¿No? Sí. Esta vez comenzaste vos, me dijeron. ¿En dónde? Con lo nuevo de... ¿No? Comenzaste vos. Me estoy tomando un mate. Sí. ¿De, querés decir qué era? Ah, sí, sí, sí, comenzando con lo nuevo, con la novedad, Marcos, por favor. Estoy medio dormido, ¿viste? Sí, y muchos... Esta semana tuve muchas cenas de despedida, ¿viste? Ah, y, ya empezaste. Y, sí, no, ¿mucho fue artificial o poco? No, pocos, pero muchas luces de neón. Arrancamos con una novedad, que era lo que se escuchó recién, pero primero era una novedad, pero de 1982, sí, que era Parálisis Permanente. Ah, mirá. ¿No? ¿Te acordás de Parálisis Permanente? Bueno. La banda de Canut, cuando se fue de Alaska, haciendo Vamos a Jugar, uno de sus hits. Y recién en la Super 1 Mundial, los ex Goneco, sí, haciendo La Oscuridad de la Selva, un tema que también firma Santiago Motorizado. O sea que el Sadaic va a Santiago Motorizado, sí, y dice, claro, dame los otros no van a venir nunca. Yo, claro. Manu está viendo el tigre que va a venir, dice. Sí, sí. ¿Qué va a venir? Va y dice, va con la bolsita, él tiene una bolsita, ¿viste? Sí. Y a buscar la plata de El Mató, y dame la del Mató también. Pero la del Mató no tienen que venir también los demás, no, dame todo, no, vos, dame todo. Dame todo a mí, que yo después se los doy. Sí, es que, y como el tipo de la caja de Sadaic, sí, viste, es fan del app, trató y dice, no, Santiago seguro se lo va a dar, pero... No, pero él es de gimnasia. Y claro, como, y claro, ahí está. Para uno de gimnasia no hay nada mejor que otro de gimnasia. Entonces le da todo, porque si yo confío en vos. El tema que... Mucha en... Favaloro era de gimnasia. Claro. Ah, ¿verdad? ¿Viste? Claro. Claro. Y sí. Bueno, Marguitos, bueno, un saludo a Manu, que está, un saludo se a está Manu escuchando y... en el Tigre. No sé si tiene Wi-Fi, ¿hay Wi-Fi en el...? ¿Le llegan las ondas como con los bagres? Como en Muchacho. Claro. Como en la película Muchacho, la radio le llega por las ondas del río. Del río, claro. Y entonces él tiene un transductor que las vuelve sonido y ahí nos escucha. Sí. El disco de Super 1 Mundial, déjame decir que está, sí, que es muy lindo, que me gustó mucho. Sí. El único inconveniente, pero esto ya es porque yo soy un viejo choto. No, Marcos, igual es una crítica. Las críticas, si son amigos nuestros, tenemos que ser. Bueno, voy a poner las bolas arriba de la mesa, claro, mira, de esta forma, ¿ves? Las ordeno así. Sí. Y digo, grita mucho. Grita mucho, está bien. Para mí, porque lo que, escuchando Super 1 Mundial, lo que pensé es que no hay una cultura de un maculo acá. No hay una cultura de uno que cante más, que quiera cantar más grave. Y Marco, el grave en castellano, hay gran riesgo de caer en búmburi. ¿Y qué más querés? Y sí. ¿Qué más querés? Avalancha Crowd. Claro, Avalancha Crowd. Sí. No, pero el punto del grito, porque el grito sagrado. Te acerca mucho, mucho, mucho, mucho a Gatupecu. No, a mí no me gusta el grito, Marco. Y entonces, yo no lo escuché el disco, pero no me gusta. Y entonces ahí, igual las voces están procesadas, ¿eh? No es un grito pelado como el de Catupeco que te. Que... Igual, Marco, si es un grito, que un grito para autotune, ¿con qué es? No, es un grito, pero procesadito. ¿Cómo es un grito procesado? Bueno, que tiene como unos filtros arriba y todo. Pero es grito, Marco. Es un grito, sí. Pero bueno. ¿Qué? O sea, sacando la banda para así no tenemos problemas con nuestros amigos, pues son nuestros amigos, pero también pueden sacar un chumbo y caernos a tiro. Sí, claro, es así. Pero digo. Sacando Super 1 Mundial, ¿qué banda escuchás que grite? No escuchás bandas que griten. Y los faunos gritan también. Bueno, que también los conocés. Digo, sí. que no conozcas a... bandas que no conozcas que griten. Bueno, Fugazi en su momento. Pero, cuando tenías 20 años, Marco, escuchaba Fugazi. Sí. ¿Hace cuánto no escuchaste con Fugazi? No. Y bueno, entonces... La última vez... Entonces, el grito es su problema. Decilo, porque sí, si vos... Si tenés que elegir... Sí. Bandas que no conoces ni nada y no elegís el grito, entonces. Bueno, de hecho, dentro de lo que sería el género grito, sí, una de las gracias que tenía Bad Religion era que cantaban, sí, sin grito. Después se fue la melodía y la melódico trajo un cáncer, sí, que sí. Dios mío. Sí, no. El cáncer melódico. Estoy salvando igual todas las distancias, pero había algo de que si vos escuchabas bandas hardcore, que era como que, bueno, sí, verdad, todo se construye alrededor del grito. A mí me pasaba, me a mí molesta. En la época, yo curtí por accidente. Sí, por accidente. La curtiembre. Pues la curtiembre, no, curtí mucho por accidente el Buenos Aires Hardcore, porque eran San Telmo y las Catalinas. Sí. Se gestó eso, sí, y yo era la edad que yo tenía, que era adolescente, que tenía amigos curtías bikers y toda esa mierda. ¿Qué pasaba? yo no me gustaba NDI, me mostraba NDI y digo, no me gusta. Porque claro. Grita, Dag, no me gusta, no me gustaba ninguna banda. Y sí. Porque gritaban. Uh-huh. Y claro, es verdad, escuchábamos por ahí algo más tranquilo. O sea, no tranquilo en voz, tranquilo. Sí. Después la velocidad era. Sí. Aunque después me pongo a pensar y Bad Brains gritan y me gustan, pero es otro, sí. Otro tipo de grito. Y gritan en inglés. No, no, no, es un grito, no, no. Porque yo creo que una cuestión es la actitud del grito. Así de, sí. Esta cosa es un grito. Tipo, ¿viste? Bad Brain hace como un grito más, medio macabro. Y sí. en un momento lo hace. Sí. No es el canto con grito, es un grito. Uh-huh. Es muy, muy. Es para hacer una tesis. No, o sí. Un paper de los sí. Gritos. Bueno, el paper, para, voy a buscar un paper de gritos para la semana que viene. Porque, por ejemplo, todo el grunge era cantado, gritado, y eso es lo peor que hay. Eso es lo peor que hay, sí, sí, sí. Bueno, eso no, no es lo peor que hay. Lo peor que hay es el grunge cantado, gritado. Sí. Y también el rap metal gritado, Dios, claro, que también es claro. Algo que sí. Creo que decir palabras gritando es el problema. Si vos haces un grito solo, onomatopéyico, sí. está mal dicho, pero no está bien. Bien. Está bien. Tipo, ponele. Bueno, eso no, es un grito. No, está bien, pero el grito. Es un grito. No, y a ver, el grito que imita un pájaro. No, bueno, Marco, la nueva luna. Eso. Creo que la nueva luna de su carrera se basa en los gritos pájaros. Bueno, el grito pájaro. Los charros también tenían un grito sí, medio, todo, medio pájaro. Todos tenían grito. Bueno, pero ese grito pájaro es un llamado del amor. Es verdad, es un llamado del amor. Es un llamado del amor. El grito hardcore, el grito del indie enojado, es un llamado a. Al estoy enojado y me voy a encerrar en mi cuarto. Sí, o a la energía. ¿Por sí, qué? ¿Por qué hay que bien, tener energía? Muy bien, muy bien. Eso es otra cosa. Hay que regular la energía. Hay que trasladar la energía a otras cosas. Claro, por ejemplo, es para que sea potencia. Mira lo que te digo. Muy bien. La bueno. Energía, la energía se tiene que darte una potencia, no tiene que darte un exceso de, sí. De algo. Una batería tocada fuerte. Ya es redundante casi, ya claro, como que no pasa nada. Claro. En cambio, si le pegas una piña al órgano, uh-huh. Es otro tipo de energía. El otro día estaba viendo un video, que lo vi de vuelta en realidad, de mumis, que eran unos de garayeros, sí. Viste, se disfrazan de momia, sí. Eran un quilombo en vivo, pero era un quilombo, pero un caos y una energía puesta como... En realidad era todo pareja la energía. Claro. Entonces estaban todos locos. Uh-huh. Y eso en un momento que el órgano se corría, lo tiraba al piso, se tiraba al piso con el órgano. Entonces, pero era otra cosa, uh-huh. Otra forma de energía. En cambio, cuando la energía va, que un integrante tiene energía, los otros, el otro no, y el otro no sé, sí. Pasa algo. Pero bueno, pero bueno. Hay que hacer el paper, Marco, si no, ay, no se sí. Podemos ir a hablarlo. Sí, sí, sí, seguro. Bueno, estuvimos sin hacer el programa. Porque me fui al Festival de Cine. ¿Te fuiste al Festival de Cine? Hay muchas preguntas que tenemos que hacer sobre el Festival de 31, Cine. ¿Cómo se dice 31? 31. Porque trigésimo primero. Trigésimo. Trigésimo no salía para trigésimo. Festival de Cine de Mar del Plata. Sí. Yo te tengo que hacer muchas preguntas. ¿Querés hacer un ping-pong de preguntas y te respondo? Sí. Primera pregunta, lo que más me interesa. Sí. Porque lo dejamos picando acá. ¿Cómo te fue en la proyección del Drácula de Campana? Me fue muy bien. Yo tenía miedo que esté desfasado, porque yo entregué un WAV. Sí. Y a mí me entregan una. Yo entregué un WAV y que. No, entonces yo tenía miedo que lo pongan, porque como la película, yo tenía una versión, pero después la otra versión era con la placa y sí. Con los títulos, donde decía Zurita. Claro. Yo no tenía eso. Ah. Pero entonces, bueno, yo le dije. Cuando arranca la película hay como una especie de. De globo, de efecto así, sí. Digo, ahí yo hice un láser. Digo, bien. Fíjate. Y apenas desfasado, estaba desfasado, pero muy poquito, no. Ajá. Se notaba. Entonces, bien. Digamos, como que no. Esto sonó muy bien, me impresionó eso. Que en un cine escuchar algo que uno hace sí. En medias, sí, porque claro. Hacía frío. Sí, sí, claro. Pero lo hiciste con Bumunquid o fue para no, la foto nada más. Bumunquid fue para la foto. No, Bumunquid grabó unas voces. Ah. Unos teremines humanos. Ah. Y están ahí. Les puse delay después y cosas. Pero él toca su garganta. Ah, claro. De hecho, fue muy gracioso porque él hace como unos así. Sí. Terminó la película. Y cuando se proyecta la otra, que eran 16 milímetros la mexicana, el error, sí. Hubo problemas y no salía el audio y Bumbuki que estaba en la sala hizo es el sonido de la película. Claro. No, porque estaba con... Fue un show de comedia. ¿Dónde fue? Fue Ambassador 2. Ajá. Pero bueno, Conde, yo no quería hablar, yo le dije a Conde, yo no voy a hablar. Porque era las noches de Boom Boom Kid, aparte él, el hallazgo que encontró esa película, está. O sea, nombrame, pero no me hagas ir al frente para decir, sí, usamos sintetizadores. No, tenías que ir al frente para que te hagan preguntas. Discúlpame. Sí. Y bueno, sale otro como vos que te dice, Mondragón. No. Discúlpame. A la salida terminó y vino uno, me dijo, muy buena la música. Había un CS no sé cuánto, y me dijo, empezamos a hablar de sintetizadores. Pero bueno, eso es una charla privada, la cosa está muy bien. Yo colecciono dos sintetizadores, me dijo uno, ahí está. No, me hizo levantar la mano. Ah, mirá. Y nada, eso nada más. No me hicieron pasar. Porque viste, Conde, yo tenía miedo, porque Conde, como a él no le importa nada. Claro. Él salió en el auditorium lleno a decir chistes malos. Claro. Se anima a eso. Y sí, ya está de vuelta. Así que bueno, Boom Boom Kid ya sabemos que se anima todo. Sí. Así que bueno. Pero no, salió muy bien, ¿eh? Bien. Así que. Otra pregunta que puedo hacer. Por favor. Yo mientras me recuerdo. Sí. ¿Mucha gente? ¿Poca gente? En los fines de semana, como siempre, mucha gente. Había algunas agotadas, pero cuando después ibas había lugar, sé que gente sacando. Pero sí, se agotaron bastante. ¿Sí? Bien. Sí, había gente. ¿Películas que esperabas ver y que te defraudaron? No vi nada increíble en cuanto a ficción, ¿no? Nada increíble. Así tipo, viste, como un gozo. Pero, por ejemplo, la película, rápido te hago, la película del tipo este de Kill List, que te acordás de la anterior, fue muy mala, fue muy new age. Yo no la vi la anterior. Yo era vi basada en una de Ballard, creo, algo así, algo medio ciencia ficción. Yo vi la blanco y negro que me claro, también. Esas dos fueron un embole. Un embole, sí. Esa. Y acá volvió. Ah, claro. Volvió al chumbo sí. y a la sangre. Muy Tarantino por ahí, en el sentido de que muchos heridos teniendo diálogos. Claro. Pero por lo menos eso, prefiero eso antes que lo maneja mucho mejor. Sí. Así que esa fue cosa. Después vi de todo. Vi la de Herzog también, que no está tan buena. ¿En internet? Sí, está buena, pero es muy nerd. Le faltó la gran Herzog, que es descubrir freaks que abren de otras cosas. Y hay, pero muy poquito. Y después hay mucho dato. O sea, no está mal. Está bueno como documental de cosas, pero le faltó la magia a Herzog. Bueno, déjame decirte que yo terminé de ver la de los volcanes. Sí. Y es mala. No, yo la voy a ver. Esta canción es mala, como dice el 31 minutos. Yo no puedo. Míralo. No tengo que ver. Esta no es mala, esta está buena, pero no es él no le sacó el jugo, no es que a un nerd le hizo hablar de cómo la madre le pegaba, como hacía antes, sino que el nerd habla de lo que sabe. Claro. Pero está bueno, pues, va a una clínica de recuperación de internet, que está en el bosque, uno ahí. Eso está bueno. Pero bueno, esa es Love and Behold, se llama la de Herzog. Porque ya estamos así, te hago una cortita. Sí. Te hago una cortita. Bueno, después vi dos documentales, Sí. A falta de uno, dos documentales de Lynch. ¿Sobre Lynch? Y me gustaron, los dos. Oh. Y lo vuelvo a querer a Lynch. Viste que yo soy así. Acá Pimbun es así. Te amamos, te odiamos, después te amamos de vuelta. ¿O sea, se viene el yoga? No, justamente. Más que nada el de ahora, o sea, me gustó más. Hay dos. Uno que era un alemán, le escribió Herzog en la época de Blue Velvet, que estaba filmando Blue Velvet, y le dijo, che, ¿puedo ir a filmar con una Super 8? A Lynch. Bueno, son parecidos. Y le dijo, vení, pero traguita porque no tenemos a tu amigo Lynch. Y entonces el chabón fue con una Super 8 y filmó todo, que no sé cómo lo saca recién ahora. Porque es todo como un backstage y cosas de Blue Velvet. Sí. Muy bueno, están todos ahí. Y Lynch, lo más. Es como que era muy... Me cae muy bien. ¿Pero por qué? En un momento él no lo quería joder mucho, entonces lo atacaba cuando Lynch estaba por ahí al lado de la máquina de Pepsi descansando y caía y le decía y en un momento se ponen a hablar y Lynch le dice no, y el pibe le dice no, porque yo me puse de novio antes de venir acá a Los Ángeles, en Berlín, y dice, ah, y sí, y estás contento, sí, y dice, y ella va a venir, y no sé, dice, ¿crees que te dé mi teléfono y la llamás? Viste como Lynch apostando al amor de un pibe que no conocía. Claro. ¿Crees que te preste mi teléfono y la llamás? Viste como, un tipo, viste que él siempre tuvo eso, los reportajes. Quería que viaje para después decir que soy Lynch. No, y de eso. No, y después muchas cosas estaban buenas. Está bueno porque el pibe. La música era de John Fox, del documental. El pibe estaba bueno que ponía en audio tomado. O sea, escenas tomadas del audio reales. Entonces él prefería meter antes que pedazo de película. Claro. Y metía el audio de que se escuchaba mal, pero era el audio original de los tipos. Claro. Que por ahí decían, bueno, no, para de vuelta. Y hacían. Está muy bueno. Muy bueno el documental. Aparte, Super 8 le da una cosa, viste, como media. De cosas familiares. Cuando ponían la oreja en el pasto. Un par de cosas muy buenas. Me gustó ese. Y después el otro es Lynch en su taller ahí en la casa, con la hijita, tiene una hijita, así que fue padre hace poco, en Los Ángeles, ahí en las colinas, y él es haciendo unas pinturas muy feas, viste, que él no hace buenas pinturas, pero él cuenta, o sea, él era artista, él pintaba antes que filmar y todo, y cuenta, es la historia hasta que arranca a filmar, entonces está bueno porque no es un documental sobre su carrera fílmica. Es hasta que arranca a filmar, hasta que hace Grace, es que ahí le dan una beca y que él dice, si no me hubiesen dado la beca, estaba muerto, porque vivió en lugares de mierda, era pobre, eso también me cayó bien también. Que contaba ahí, no, a mí yo vivía en una fábrica que había y muestran él con Jennifer Lynch. Claro, ¿cómo no va a crecer así la hija si estaba en una oscuridad? Pero lo que me gusta, que él tiene una oscuridad luminosa, mirá lo que te digo. Mirá. Él tiene una oscuridad que no es de pose ni cosa. Es como que él, los sueños y todo ese quilombo que él tiene, son reales, no es que hay una pose. Por eso cuando habla, es un tipo humilde cuando habla. Bueno. No. Pero Nebo, ya sé que queda trillado y que hay que decir humilde como si fuera un valor. No, la humildad de quien tiene un restaurante en París exclusivo. No. Es la humildad de justamente habla y no es un tipo pedante. Que podría hacerlo, porque tiene todo. Soy Lynch, te puedo decir. Y no es pedante para nada. Para nada. Y otra cosa que me gustó, que se le caían las cosas mientras pintaba y puteaba todo, pero puteaba grosso. Y entonces dije, ¿en español? Sí, entonces digo, me caigo y me levanto. No está tan yoga como yo pensaba. Yo pensé que estaba más yoga en el sentido de que me iba a empezar, que la respiración, todo. Puteaba, pero este pinche de mierda, ¿sí? este tipo no está bien. Bueno, está bien. Y me cayó bien, la verdad que me cae muy bien. En un momento salen de la casa. Que tú viste esas colinas, son terribles. Sí. Tenía el cartel de Mulholland Drive, se había choreado el cartel de Mulholland Drive, lo tenía en la casa. Él sale y dice, yo no salgo nunca, dice. Y cuando sale, dejaba pasar los autos. ¿Viste? Un tipo prudente. Veo las cosas que te digo, me presta el teléfono, deja pasar. Bueno, yo quiero eso para de la gente. Un poquito de demagogia y el DJ. No es demagogia, pero no es demagogia, no es que dice. Al contrario, demagogia sería decir. Hacerse el loco para que todos los que tienen la remera de Twin Peaks se sientan diciendo, che, qué loco que es Lynch. Y no, cero loco. Es como Johnny To cuando vino acá en la charla, todo el mundo lo quería decir, y vos seguramente que el plano secuencia de que no tenemos guita. Y ya te baja a un plano donde no me venga con todo el pochoclo, eso dáselo a otro. Yo soy esto. Y ya está. Así que me gusta. Me gustan esa gente. No me gusta, claro. No me gusta la humildad del tipo del Coco Silly, por ejemplo. Eso no. Eso ahí no se aplica. Ahí al contrario. Ahí tendría que ser más pretencioso. Pero el Lynch, si es pretencioso, ya sería insoportable. Sí. Así que, por suerte, no sé. Bueno, me cayó bien, Marco. Ya está. Le tengo que explicar a vos. ¿Quién sos? ¿Quién sos vos? Bueno, rápidamente. Bueno, la película que... El mundo de los vampiros era la película mexicana que yo no había visto. Había visto una foto porque el vampiro tiene como un órgano de huesos. Y está en YouTube, así que búsquenla, que está muy buena. Es de lo mejor que vi de terror mexicano, y eso que yo vi bastante. Pero esto es blanco y negro y es muy lindo. Bueno, después seguimos, porque si no ya... Sí, seguro, empalagas. Empalagos, sí. Pero bueno, o sea, ¿no viste ninguna película que te llamara la atención así como wow? No, es que ahora voy a comentar después de la pausa una de las mejores, pero con polémica. Muy bien. Dale. Time I see you, oh, I wish I. Por Dios, por Dios, por Dios. Estos dos temas no son increíbles, son espeluznantes de tan buenos que son. Uh-huh. Eran los Shoes, una de mis bandas favoritas, te diría, de todo lo que es el power pop y toda esa cosa. Haciendo Too Late, pero la versión demo, ¿eh? Por favor, no se confundan y bajen la versión demo porque es más crudita y más linda. Y después era un temazo, que es de un simple nada más, no está en los discos, o está en un disco ya más de compilados después, de The Sound, haciendo Hot House, Casa Caliente. ¿No? Ahora se viene el verano y todas las casas van a estar calientes. Bueno, seguimos con Mar del Plata, Marcos. Acá yo tengo mis manos en la guía de programación y me tienta mucho leer algunas. No, porque eso tenemos que verlo. Te cuento que... ¿qué te iba a decir? Te iba a decir algo de la... Bueno, compré cosas. Después te quiero mostrar, Marco, unas cosas que compré y otras cosas que descubrí. Pero esto para el otro bloque. Rápido te sigo contando algunas películas. La película que por ahí trae polémica, sí, y que te la voy a pasar, o sea, privado, eso no le digas, sí, a nadie. No. Que es la última de Néstor Frankel. Carmen Néstor Frankel. Me dijeron. Me encanta. ¿No se llaman Los Perdedores? No, Los Ganadores. Ah, Los Ganadores. Los Ganadores. Me reí muchísimo, es muy graciosa y vos te vas a reír mucho también, pero hay un problema. Upa. Y acá hasta nos integro a la conversación en este sentido. Nosotros, como pocos saben, somos parte de Mercado Freak, sí, una página éxito. Sí. ¿Lo decimos? No, porque somos como Lynch, un gente humilde. Sí. ¿Qué pasa? El tercer integrante de Mercado Freak, sí, siempre las discusiones internas eran un par de veces, él ponía... O un mago, por ejemplo. Sí. Y la gente abajo, claro, el mago se empiezan a burlar de la claro, cosa. Y entonces el bullying. Entonces decidimos, le dijimos a él, que no pongan caras, gente. Porque la gente con la gente es así. Sí. Y las otras cosas también, es como que no hay que leer los comentarios de Mercado Freak, sí, porque sí, es insoportable. Sí, sí. Y acá pasó algo parecido. La película es muy graciosa, es mucho freaks. Pero al verla en cine con gente, oh, es lo peor que te puede pasar. No, claro. Y ya te está, y ya está por momentos decís. Te da bronca, no bronca, pero decís a tipo Frankel, claro, podías saber, no podías, sí, haber expuesto tanto. Pero después te puedes pensar, él no es que le está añadiendo algo, solo muestra. Sí. El tema es que la gente es. No, la gente es la. Vos mostrás, pero vos después editás, vos ves, vos sí, elegís obviamente, qué mostrar y qué sí, mostrar. Bueno, Marco, pero obviamente, pero convengamos que. Pero para la película, ¿qué es? ¿Un catálogo de freaks? No, y más o menos, pero es muy gracioso, es muy, muy, muy original la idea. Él arranca diciendo que cuando él hizo otros documentales vio que la gente tenía premios y muestran al tipo de amateur, sí, diciendo, y acá tengo el galeno no sé cuánto, sí, de 2008, y dice, y él empecé a investigar sobre estos premios, empezó, sí, puso galeno y ahí empieza, y ahí saltó un mundo, claro, de premios y menciones y cosas de lugares así en hoteles, claro, en hoteles con mucho ploteo y, claro, premios gaviotas, así, y es muy gracioso porque son todo eso, el submundo de los premios muy y bueno, la gente, pero no, es muy bueno, es muy bueno, y los premiados y los programas de radio y cosas, y no, a vos te va a encantar, hay partes que son muy graciosas, arranca con uno, pero no quiero decir nada porque tienen que verla, cuando esté seguramente en el Malva va a estar el mes que viene, ahora sí, ya se va a estrenar, lo que pasa es que ya te digo, el problema, porque en un momento yo decía, che, expone mucho a la gente, pero después son chabones que están en eso, o sea, no es que el tipo fue a una cabaña, sí, sí, y está exponiendo, es gente que le encanta eso. Obviamente, yo no sé qué pasaría si hubiesen estado ahí los tipos, si ven que toda la gente se ríe, pero a la vez, no sé, es raro porque se expone y se mueren por una cámara y todas esas, claro, cosas y esa fama, sí, que hasta por ahí les encanta. Sí. Es muy raro. Es como pasó con Beaver Trilogy, la del Mar del Plata pasado, de que el tipo también filmó una especie de freak y después armó un boom, y el freak un poco se deprimió. Y ya, porque hay un quilombo ahí, ¿viste? Pero claro, después, claro, pero después le encantó. O sea, claro, después cuando está... Es medio raro. Pero... Pero sí, es muy divertida. Porque es ese mundo y que van a... Hay una cena, show y los premios son increíbles, todo. Y eso, y aparte es muy... Es un mundo muy argentino. Eso es muy loco. Porque hay mucho... ¿Viste? Como... vos estás... Calculo que obviamente con un grado mayor, pero los congresos y todo eso, las menciones y cosas, viste, como que hay como la cena y los premios no sé cuánto y que te dan. Y esto es medio parecido, premio, los premios que te dan Vagó, por ejemplo, así, nada más que esto con mejor, inferior calidad, pero como que un premio, te dan para qué, porque viste, como que eso, es muy, muy gracioso. Pero el problema de la gente. No, de la gente siempre. Porque la gente por momentos se ríe como burlándose y digo, ¿y vos qué? Vos cuando, claro, cuando salís, cuando haces una película con Sofía Gala, que es adicta, yo me poca de risa de eso. Claro. Pero bueno, ahí empieza un quilombo. Pero uh-huh, por eso lo mejor es verla en la casa. Uh-huh. Así que le dicen a Néstor, yo te pago la entrada al cine, pero mandame un link, claro, que hacen como un Netflix. Claro. Porque si no, vas a tener problemas, te va a opacar un poco la película, las carcajadas a destiempo, claro, con la boludez, viste, sí, que con lo cosas. Pero bueno, no te quiero decir nada más. Sí, esa, no, véanla, no. Así que esos eran los ganadores de Néstor Freire. La gente el otro día me paró en la calle y me preguntó, decía tu hermano si vio la de Jarmusch. Vi, mirá que me hiciste acordar, porque ya me lo había olvidado. Vi la de los Stooges, no vi la peli de él. Ah. Vi el documental de los Stooges que... ¿Para qué fui a ver el documental de los Stooges? Y Marco, viste que ahí uno quiere completar la cuota diaria. Y justo ese día no había nadie, me fui a ver los Stooges. Digo, a mí los documentales, viste que yo estoy en el tema documental. Vos estás en el tema documental. Yo estoy en el tema documental, gané un premio. El premio La Gaviota Verde. Y me interesa hasta allá te... Epa. Me interesa hasta allá mirarlo con fines... estricta. De hecho, fui a ver otros documentales. Fui a ver el documental de Concordia, el lugar donde estuvo el tipo del Principito. O sea, imagínate que vi eso. O sea, estoy viendo documentales a mansalva porque me nutren en cierta forma. Y este hijo de puta de Jarmusch, en un momento, yo digo esto, yo puse ahí, parece, podría ser un especial de crónica tranquilamente, sí, los Stooges. Claro. En un momento, la banda que influyó muchas bandas punk. Y caen una lluvia de tapitas. Muy bueno. Tapitas tipo de Bad Religion. Muy bueno. Así, vos decís, boludo, Jarmusch, vos me estás tirando tapas de discos en lluvia. Muy bueno. Y diciendo que influenció eso. Me estás jodiendo, Jarmusch. Y es como que, increíble. Era un documental, pero parecía una tesis de un pibe de... Nada. Está bien. Y terrible, no, nada, no, lo vas a ver y te vas a olvidar. Las boludeces dice y pop. No me interesa. Termina, opina como vos, igual. No me interesa en lo más mínimo. Yo no estoy en eso de hip hop. Tira así como tira un papo al final. Digo, yo no estoy con eso de hip hop. No, yo no tengo. No, él está en Miami. Yo estoy en cuero por él. Yo estoy en cuero en Miami. Sí. Y después se van muriendo todo. Es muy gracioso, pero al final es... Tenía que hacer eso, las tapitas son los muertos. No, es increíble, al final está ahí pop solo casi. Sí. Porque el otro que está vivo es como el segundo guitarrista que entró después, que el chabón se fue a Silicon Valley y es como medio millonario, coso. Pero bueno, así que nada para decir. Y no, pero ni nada, ¿qué vas a decir? Sí, y aparte sí, los Stooges. Una banda sobreexpuesta que nunca estuvo... En un momento, hablan del primer disco... y que al bajista se le ocurrió poner el tema raro del primer disco, que ahí fuiste un tema medio mantra, así, y ellos dijeron, gracias a ese tema no nos podían catalogar de banda garage o algo así, porque éramos raros por ese tema. O sea, y que el tipo lo hizo tipo una hora antes del ensayo, como pongámoslo, como para rellenar, porque tenían. Ellos tenían a One of Your Dog, 1969 y un par más. Así que medio. Y es muy loco, porque viste que hip hop se tira, tipo en un momento dice, no, nosotros escuchamos música experimental, ¿viste cuando tiran eso, así, pero después me es garage. Que está todo bien, me gustan los Stooges, me encanta como banda garage, como me gusta más los Seeds, ojo, obviamente, pero que yo los pongo como banda garage, nada más. No soy. No, escuchamos a Coltrane haciendo al revés, viste, cosas. Y MC5, que era muy amigo de MC5 y todo, pero MC5 de última llegó a grabar con Senra, con Maldemir, no me acuerdo con quién era, pero con un loco así también. Y los Stooges como siempre, no, nosotros como que te prometían, pero no. Es un chanta de hip hop, porque es un chanta ahí que queda como es un chanta como coqueteaba con Bowie y todo ese boludeo para hacer, no, es un chanta. Porque no me vengan, canciones buenas tiene cualquiera. Kevin Ayer tenía canciones buenas en la misma época. Y sin embargo, no sé. Basta, no me hagas calentar, Marcos. No te digo calentar, pero. No, bueno. No, y ya, pues, encima tirándote tapita de disco, diciendo bueno. Influenció muchas bandas punk. Influyó, ¿en serio? ¿Cómo? Influyó, ¿qué dije? Influenció. Influenció. Lo que pasa es que vos, influyó. Por el inglés. Es verdad, Influyó. Under the Influence. Yo tenía claro. Los discos, eso, tengo el. Además, tratándose de Jarmusch y hip hop, claramente es influyó. Sí, es verdad. Así que es verdad. ¿Por qué dije influenció? No importa. No, bueno, que yo quiero saber el origen, porque si uno sabe, ya después no lo vuelve por a cometer. Influencia. Influenciar. Sí. Bueno, ¿qué más tenemos? Y después, bueno, unas porquerías. Vi como una especie de actividad paranormal en Super 8. O sea que la diferencia era que era Super 8, que se llama 1974. Y era todo unos mexicanos chetos con. Como vestidos de como que eran los 70. Bueno, decime las películas de mierda que viste. Esa, va, sí, no pasa nada. Después vi Headshot, una de estas coreanas que tampoco pasó mucho. Vi una porquería francesa. Da nombre. De Pierre León. Vi porque era una retrospectiva, había de él, así que cómo que no lo conoces. Y una llamada Lipper Lee, que supuestamente también filmada como en el campo. Y digo, bueno, por este buen así, ¿no? Un embole, todos tipos mirando y así. Franceses, sí, bueno, Marco, pero por ahí le ponían un poco de. Yo vi películas francesas buenas. Sí, pero salvo las del chabón este. No, yo vi varias cosas buenas. Esta, ¿sabes qué? Yo salvo Melville y todo lo demás francés. Después, esta, a ver, esta era 90, como en los 90, filmada en blanco y negro, como en Super 8. Y yo, pobre, yo iluso, me acordaba de la película esta Man Dog. Man Dog Beat. Ah, bueno, no me acuerdo. Porque en realidad no se llamaba así. La película, así le puso Criterion. Sí. La película era. Esto sucedió un par de cuadras de tu casa, que es una película francesa, en blanco y negro, como sí. En Super 8, así, de un asesino, que está buenísima esa película. Man Dog Beat se llama, o sea, como mordida, hombre. El hombre muerde al perro, en vez del perro muerde al perro. Muy bien. Marco, vos, gracias por corregirme. Mira, podría ser corrector de. Sí. De cosas. Así que bueno, no sé por qué imaginé eso, y este era un embole, todo, bajaban uno y ¿por qué las estrellas? Sí, todas. Parecía joda, ¿eh? ¿Por qué las estrellas? ¿Viste que el horizonte es infinito? Ah, sí, te lo juro que era así. No lo vi. ¿Me lo mostrás? Se asomaba uno por la ventana, de repente había un charco y se arrodillaba y tocaba el charco. Oh, bueno. ¿Es el cielo o es el charco? Qué sensibilidad es el de charco. Mierda que tenés, francés de mierda. Ojalá que te hagan 20 atentados más. Así pensaba yo, pero no lo digo porque no hay que decirlo. No lo diga. Y bueno, Marco, así, de todo. Ya te digo. Ah, uy, vi una porquería también. Pero porque el tipo era una porquería. Vi el documental del tipo de Mowax, el sello Mowax. Que era el sello que estuvo Shadow, Bunkle, Black Alicious. Otro lugar que. ¿A qué vas ahí? Porque me intriga saber. El tipo tenía como un. Ay, ¿cómo es DJ Shadow? ¿Es igual a malo que siempre? Sí, ¿O hay un momento? Siguen poniendo Introducing y todo el mundo me sigue discutiendo Introducing como un discazo. Sí, es un embole, Introducing. Es el sample al servicio del progresivo. Es una porquería. Y yo, hay una cosa que no me olvidaría nunca: el show de Shadow acá. Para mí, durante el después con el show de Shadow. Que arrancó diciendo los pergaminos. Yo. Sí. La verdad que dijo, yo hice. La verdad que ya antes de empezar a poner play, dijo, tal vez me conozcan. Dijo así. Porque hice tal cosa. Y dijo, introducen y dijo para que la gente aplaude. Un zapato. Y Ankel, que era una amargura, por Dios. Me he olvidado lo idiota que era. Todo eso, para mí, trip hop. Yo lo meto con todo lo que significa. No te hace falta que te insulte directamente. Shadow Trip Hop. Ya está. No me vengas nada. Y el tipo, no, pero el tipo era un imbécil, ¿eh? Pero imbécil. El dueño de Mowax. Pero muy tarado, ¿eh? Por ejemplo. Agrandado, canchero, falopero, todo tenía. Así como que en un momento estaba como drogado. Decía, y a ver el éxito. No, y que gané 3 millones de libras este año. Así, viste, esos cancheros. Un tarado, por eso te digo. Dios. Después decía, y el éxito del sello. Y porque hacemos lo que se nos canta. Así, viste, todo eso. Pero ¿quién sos? Y después estuvo bueno porque Shadow se le va de Ángel en el primer disco. Y después cae. Y mostraban las críticas de los discos. Y decían, otra vez la misma porquería. Viste que se llama la prensa británica, no es como acá. Sí. ¿No? Allá decían, aburridísimo. Esta banda sigue sacando discos así. Claro. la crítica. Y el tipo como depresivo, con un gato. No es un tarado. Así que este, pero bueno, Mowax. Aparte, Mowax, ¿qué hizo? O sea, todo, era los primeros 12 pulgadas, alguno, que otro, está bueno. Pero después era todo. Sí, sí. Por ejemplo, la Calillos, a mí no, todo es esa. Toda la prolijidad, ¿viste? Esa cosa prolija, insoportable. Así que este. Bueno, ya está, Marco. Si no vamos a aburrir a la gente con bueno, tanto. Pasemos un poco de música. Sí, sí, entonces. Sí, basta, basta decir. Is there a man in heaven looking out for you? Is there a place dead loved ones go? Is there a source of wisdom that will see you through? Will there be peace in our time? No. We knew Camus, a faith healer, the Black Christ, he said, laying his hands on high and low. Did he cure colds and cancer and bring back the dead? Did he refuse donations? No. My friend Scott says there's flying saucers hiding inside our hollow moon. And then there's Carl the card carrying communist, 'cause revolution's coming soon. Carolyn believes in fairies, and Gabrielle believes in ghosts. Yes, she believes in reincarnation, and David in heaven. My mother believes that this physical universe is a big holographic show, and she says someday science will catch up with her as she is shred of evidence. No. Bueno, para... Ya que estuvimos hablando mucho de Shadows y había que lavar un aparte poco... Aparte me hiciste calentar varias veces. Sí, pues había que lavar un poco el ambiente, así que pasamos Magnetic Fields, del último disco, que como cumplió 50 años, Stephen... Ah, mira. Hizo un tema por cada uno de los años que vivió. Ah, mira. 50 temas que se llaman... Tienen un nombre, pero además un año. El que pasamos recién era 74, de 1974, y el tema se llama No. Opa. Epa, ¿qué pasó en el 74? Y... ¿Cómo te acordás? Es que obsesivo que yo, ¿vos te acordás? No, yo te voy a decir. Marquitos 88. Y debe ser lo mismo que Marquitos 93. Claro. Más o menos. Y recién era Cinerama haciendo su gran clásico de Mr. Kiss Kiss Bang Bang. Cinerama, la banda de... ¿De quién? Del Wedding Present. Sí, claro. Nunca me olvidé, ¿no? George Best era el disco. No, ¿cómo se llamaba? No sé cómo se llama. No me acuerdo, pero tiene, bueno, no importa. No importa, vamos a ver. Sí, va, hasta los nombres no importan. Los nombres no importan, lo que importa es el contenido esencial. Sí. De hecho, si conoces a la gente, después de lo que te dije del documental ese, sí. Creo que si conoces a la gente es peor. O sea, a veces uno endiosa algo porque no tiene la posibilidad de ver un poco más. Sí. La otra vez en una pelea de Facebook que estuve mirando. Una riña de Facebook. Estuve mirando que alguien puso que parece que Colin Newman en unas declaraciones dijo que Primal Scream era el McDonald's de la música, que era una mierda, que le generaba violencia. todo eso. De vuelta a los ingleses, que no tienen pelo en las lenguas. Y como que saltó otro, que no voy a decir, pero... Sí. Que decía, no, pero que es un viejo choto, que dice eso y cosas. Y bueno, empezaron los quilombos. Y ahí es cuando uno dice, claro, una cosa es la visión de Primal Scream que podemos tener nosotros, que no tenemos que vivir a diario con las apariciones de Boy Gillespie en la televisión con Kate Moss, la descripción de Primal Scream en la publicidad de Jumbo de allá. Claro. O sea, es otra cuestión. Que acá. Sí. Y claramente beneficia a la imagen de Primal Scream porque uno no tiene noticia. Claro. La única noticia que tiene es Screamadélica, bla, bla, y un par de boludeces más. Sí, cambio, vivir el día a día con todo esto. Por eso también el Britpop y todo eso allá es como que. Es tan biónica Primal Scream allá. Sí. Es así, pero de verdad. ¿No? Sí. Entonces, viste como que, claro, y a veces, si acá nos pasa que cuando conoces a un músico. Por lo general te defrauda un poco. Para hay muchos que no, pero al contrario, por ahí hay muchos que son mejor como persona que. Pero muchos que los conoces y son, este es un tarado. Sí. Y bueno, y esto pasa también. Al estar lejos, creo que hace zafar más a Primal Scream. Sí. Eso quiere decir. Está bien. Déjame contarle a los oyentes. Vamos a la sección libros, ¿te parece? Sí, por favor, dame letras. Libros, por siempre, libros, siempre, libros, siempre, libros. Lea, libros. No sea bruto, lea libros. Yo a la noche, a mi pibe, le rompo la tabla y le doy un libro. Ahí está, muy bien. Bueno, antes de comentar el libro que tengo en mis manos. Sí. Voy a comentar brevemente que salió un libro de Rosario Blefari, sí. Editado Mansalva. Y que en la tapa está Rosario Blefari en pelotas. Le digo a los indies. Pero si ya está en Play, ya la vieron todos. Ya sé, pero ¿qué necesidad? Y fue mi respuesta. Es ochentosa ella. Tiene todavía la cosa de estar en bolas como algo de me entrego así. Sí. Espera una cosita. Y después pensaba. ¿Por qué ya que te hace Mansalva? Decía. Ya que te hace Mansalva. Saca una colección de que todo, que salga Iron Bolas. Todos en bolas. La Iseca también. La Iseca en bola. Iron Bola. Todos en bola. Mariano Blatt en bolas. Todos en bola. Bueno, Marco, ¿qué? Porque Rosario, ¿qué pones en bolas? ¿Lo tenemos que poner todo en bolas? Sí, todos en bola. Para una cosita, el otro día estuve por una librería. Sí. Y vi que sacaron como unos ladrillos. Sí. Claro, el ladrillo de Carver. Sí. Y el ladrillo de Fante, sí. Pero de la colección de Bandini, que sí. Bueno, casi todo igual. Pero sí. Qué incómodo que son. Por bueno, Dios. El otro día me dijeron, mirá, decirle a tu hermano. Y digo, sí, ya lo vi, pero eso es un embole para llevarse a ningún lado. Sí, igual los tengo todos. Me falta uno nada más de ahí, pero se consigue. Lo arranco tener. Las hojas. Lo arranco pedazos. Claro. Pero del de Carver decían que estaban las poesías, que yo leí un poquito en internet nada más. Sí. Pero. Y después vi que sacaron. Que vos, no sé pero si eso es como el ladrillo de los. Todos los cuentos de Ballard juntos. ¿Para qué? Que son 3.000 páginas de un ladrillo que no te sirve para nada. No. Te lo llevas a una maca paraguaya y te caes. Sí. Es un embole. También vi que había uno de Carver de el. Como el. El, ¿cómo se llama? ¿Sin los cortes? Es muy malo. Que es muy feo, ¿no? Vos me has dicho. Claro, porque esos son los cuentos sin lo que le hizo el editor. Y son cuentos medio comunes. El chabón es el que hizo el estilo de Carver. O sea, los finales abruptos típicos de sí, Carver fue el editor. Claro, esos diálogos secos. No, viste que dice. Y entonces me di cuenta que no era mi casa. Fin. Sí. Y Carver sería. Entonces me gusta que se gana. No, se igual está en el Walmart. en el Walmart, claro, es así. Arrancaba tipo. Así, claro. ¿Y a dónde vas? Acá estoy. ¿Pero dónde vas? Y no sé, la casa de mi hijo, dice. Fin. La edición. Dice, che, ¿a dónde va? No, mira, lo que pasa es que tenía que comprarme una manguerita, ¿ves cómo está? Esta manguerita que tengo para. Seis hojas de. La manguerita larga que mide 2 metros, verde, pará, verde, esmeralda. Y ahora quiero saber, ¿qué más editó ese tipo? Porque ahora hay que seguir el corte de ese claro, tipo. Claro, sí, no sé. Pero bueno, nada, eso. Bueno, la cosa sí que estaba ahí. Eso también. Tengo en mis manos un libro que son historias gráficas, se llamaría esto, vos que sos del. Novelas gráficas. No son novelas, porque son como cuentitos. Ah, no, es verdad. Yo diría que son como historias gráficas. Sí. De Edward Gorey, que yo no lo conocía, todo el mundo lo conocía ya. Sí, antes el pingüino Rengo. Antes que lo conocía yo, todo el mundo lo conocía, yo no lo conocía, me lo prestaron y me encantó. Sobre todo este libro que se llama La pareja abominable. Y son historias súper oscuras. Sí, él dibuja. Que involucra gente que mata niños, niños que matan animales, niños deformes que terminan como muriéndose, que los quieren matar y no los pueden matar, entonces después el niño se vuelve loco y tiene un manicomio. Y todo con un estilo de gráfico muy como si fuera una ilustración de una novela de Dickens, por decirlo de alguna forma. Sí, ¿no? O como se llama, o muy de coso, de diccionario. Por eso, enciclopedia del siglo XIX, por ejemplo, ¿no? Sí. O del siglo XVIII. Y, mucho Rotring gastó, ¿eh? Y de hecho, tiene como. Hay como un también. Hay un cuento que es un libro que es muy conocido en Alemania, que se lo dan a leer a los niños, que son re macabros, que es tipo. Hay una historia de un nene que se mete la dedos en la nariz, entonces viene la madre y con una tijera le corta los dedos y cae la sangre. Y él tiene mucho de eso, no me acuerdo cómo se llama. Una vez hablando de esto en la casa, una amiga que la madre es así, es hija de Austria, con ese no sé qué, y tenía el que leían allá en la Austria, la Austria de Adolfo. Sí, el viejo de la bolsa, todo eso es como que no es nada. Claro, nada, no. Y bueno, y él hace eso y me encantó. Hacía un montón que no le diga algo, porque todo lo que siempre hablamos mal acá, yo hablo mal de las novelas gráficas, de te voy a contar lo que me pasó el otro día, que no sabes, me dolía acá y tuve que ir al médico, entonces me dio un remedio y me siento mal y deprimido porque tengo que tomar el remedio. Todo eso de las novelas gráficas de ahora. No quiero hacerme cargo de quién estarás hablando. Bueno. O si no, la otra, que ya sabes, ya también hablamos. No, porque mirá, la chota, la teta, bueno, todo eso. Bueno, de golpe. La chota y la teta. La teta se llama las horas completas. Las horas completas. Las horas completas. La chota y la teta, sí. De golpe acá hay como un esfuerzo de elevar el género a un género literario. Es un género literario. El facho que tenés adentro. No son dibujitos. Dibujitos que yo hago mientras está explicando el profesor, está explicando algo. Como te salta, como te salta la cultura alta. La pareja. La otra vez Monjó me festejó una cosa en Twitter. La pareja, así que estoy re alta cultura, pero. La pareja abominable de Edward Gorey. Sí, y bueno, compártelo. Cuando estaba con el Fantasmagori. Los venden. Fantasmagori tenés que ponerle. Sí. Los venden, acá. Se ven bastante. Sí. Pero bueno, Me gustó mucho. ¿Vos leíste algo de esto? No, yo, yo miré solamente el del pingüino con bufanda, sí. Te digo, que es apaisadito. Sí. Y sí, estaba bueno, me gustó. Ah, pero pasa que me cuesta un poco a mí el dibujo así, ¿viste? A veces como que me gusta igual ese, pero... Pero así. Bueno, así que... Marquitos, sí. Me compré esto. Quiero que... Déjame verlo. Déjame. Sí, por favor. Acá un 7 pulgadas, ¿eh? Sí. Un 7 pulgadas que es todo amarillo, muy pro también, ¿no? Todo amarillo y dice, como título, himno regularístico. Sí. Abajo hay 3 estrellas y debajo de las 3 estrellas dice, comentarios sobre clasificación de campeonatos de regularidad argentinos y chilenos. Sí. Lo doy vuelta. Pará, y ahí ponemos una pausa. ¿Vos sabés qué es eso? No, pero me da mucha intriga. Yo investigué, Marquito, porque después quiero... Está la letra del himno atrás que vas a leer ahora, ajá, en un ratito. Ah, y el intérprete es Abel Junqueira. Sí. Es un submundo, que es muy gracioso, es un submundo de tipos que hacen carreras... donde no se preparan los autos, donde todos tienen que ir a la misma velocidad, donde todo... Como, es muy gracioso. ¿Pero cómo es? Es como que... Como vamos, así como una cosa media... No, pero va. Hasta te diría que es hasta casi religiosa. Sí. Como todos con la misma velocidad. O sea, es ridículo. O sea, le sacan todo el condimento a una carrera y se dice... ¿Quién gana si van todas las velocidades? Bueno, es una locura y el himno es muy gracioso. Por favor, lee la letra del himno. Y ahora tengo acá la página de los regulares. Porque tipos que. ¿Lo ripiaste a esto? No, lo voy a ripiar. Bueno. Atento conductor y acompañante. Los coches ya se aprestan a partir. En pos del triunfo todos van ansiosos. De caballeros esta lucha es. Las manos aferradas al volante. Atenta la mirada en el reloj. Los nervios son de acero, bien templado. El toc para largar ya se escuchó. Allá van, con honor, a triunfar, perderán. A triunfar, perderán. Sí, sí, sí. A luchar, con honor, con fervor, vencerán. En zona ya está de autocontroles, alerta que el secreto acechará, es hora de tirar la coordenada. O el prorrateo justo apresurar. ¿Por qué escribió así? Domingo tras domingo es la contienda, la puja no ha de bajar nuestra amistad. Unidos hoy y siempre es la consigna por un regularismo nacional. Regularismo. El regularismo. No, y es una locura, porque es un mundo donde las carreras, eso, no pueden, te descalifican por todo lo que es carrera. Claro. O sea, por todo. Si pasás a uno, si vos es la peor mierda del mundo. No, es increíble, Marco. Es increíble que haya gente así como, y es como para tomar conciencia, pero es como Flanders. Bueno, justamente sí, son como una especie. Pero acá claramente hay un grave problema, ¿eh? A ver, ahí decime, definición de la carrera regularística, ¿no? Carreras de regularidad. Es un tipo de competencia de automovilismo en la cual los participantes deben realizar un recorrido a una velocidad y tiempo lo más cercano posible al establecido por... Ah, no, pero está bueno. Sí. No, pero, ojo, es de precisión, es casi como jugar al golf. Bueno, por eso te digo, es como, vos no podés excederte de todo, pero entonces tenés que ver cuando lo aplicas todo, pues le marco una carrera, la gracia es darle para adelante. No, que, me gustó. Yo te digo, tenés que llegar de acá Venado Tuerto en 16 horas, entonces tenés que ir y seguramente no podés frenar. No, o sea que tenés que ir a 10, Marco. A 10 de acá a... Muy bueno. Bueno, muy bien. Y se verifican que no estén nada, que no puede conducir cualquier modelo, o sea, todo, es como nada. Claro, más diferencia, más penalización. Tenés que llegar justo, yo 5 horas de acá a Bernal, si tardás 4... Claro, todos los autos son diferentes. Claro, ¿y dónde se puede jugar a esto? No, es increíble. Pero bueno, la cosa que es lindo descubrir un mundo, ¿no? De esto, porque es como que está y no lo vemos, Marcos. Tipos que en vez de tunear el auto, lo destunean. Lo destunean. Destunean el auto. O tunean una partecita nada más. No se puede tunear nada. Ah, no se puede tunear nada. No se puede tunear nada. Tiene que ser el auto tal cual está. Está bien. Así. Y claro, porque si el tipo te dice la cantidad de horas y todo, es como que no te sirve tampoco tunearlo. ¿De qué? Claro. Nada. Así que bueno, pues tenemos el himno, ya que aparte dice vencerán, perderán. Ahí te está diciendo todo. Cuando te dice vencerán, perderán. Claro, a triunfar, perderán. Así que bueno. Claro. Marquitos, bien, me gustó. Vamos a un bloque musical. Vamos a la música. que cumplió año Pedro Laza, no sé si estará vivo, pero la cumbia cienaguera de él siempre fue la mi preferida. Sí, pensé que ibas a decir Pedro Aznar. No. Y después vamos con los llamadores de Cartagena haciendo un clásico de tropitango y, ¿por qué no?, La Mágica, también lo pasamos, que se llama Sonja y Tambor. Cumbia. We'll be right back. era Pedro Laz haciendo cumbia cienaguera, después los llamadores de Cartagena haciendo sonja y tambor. Sí. Martín, sí. Ya para despedirnos de este especial post Mar de Plata, sí. Quisiera que me cuentes. No te conté nada, Marco, solo las películas. No, las bambalinas, ¿viste? Claro, por eso. ¿Qué viste algún ¿Había famosos al final o no? Lo pasa que, te digo, la verdad, no fui a ninguna fiesta de la reunión. Iba a ir a la fiesta de cierre, como siempre, pero sí. No fui. Me dio cosas, porque el otro día tenía una fiesta de reggaetón yo. A la noche, el día que me volví, dije, no voy a. Ajá. Ya demasiado. ¿Y cómo te fue con lo de Trimarchi, que vino este Carson? Que no, Carson no estuvo muy bueno. Era un No, ya sé que no era Carson. Era un mexicano que trabaja para bueno, viste, Times, así, era revista Times. ¿Cómo qué son, loco, así? Que un mexicano haga carteles. Sí, no era carteles, más con tipografía. Así que bueno. Para revista, bueno, tipografía editorial. Y después otro pibe también que hacía cosas. Estuvo bueno. ¿Pero la vos verdad que hablar y vos pasabas música? No, yo pasaba música entre los entretiempos, porque era muy temprano, a las 2 de la tarde. Me regalaron un chinar nuevo, se llama Chinar 70, muy bueno, mucho más rico que el común. Más alcohol, más suyo, más todo, muy rico, Chinar 70, recuérdenlo. Es muy lindo el envase, también todo negro, está muy bueno. No, estuvo bueno, eso. En un momento estaba como la secretaria de cultura, no sé, una cosa así. Y yo había puesto Booker T and the Shit, que es así, de Stax, Green Onion, un tema clásico. Y la mía dijo, este tema lo ponía mi papá, no sé cosa, así que les hice, seguramente les hice que le habiliten algo. Claro. Gracias a mí. Gracias a Booker T. Y no, estuvo bueno, estuvo divertido. Después fui a un programa de radio allá. Yo estuve en la radio. ¿Y qué hiciste en la radio? Y pasé unos vinilos allá, estuvo bueno. ¿En qué programa? Contá. El programa se llama El Silencio entre las Canciones, de mi amigo Acampante. Ajá. Lindo programa, todos con disquitos en una radio que es una escuela de improvisación de jazz. Ajá. Toqué un contrabajo por primera vez. Epa. Muy loco, o sea, que estaba en contrabajo, dije, es la mía, dije. Sí. Y había un pibe ahí que tocaba, el operador, y me decía, no, ponete más de costado. Digo, ¿qué? Como los rockabilly, claro, me dice, es para, porque es muy fuerte que hay que darle. Pero muy, ¿eh? En sí, el sonido saqué sonido, saqué como. Así, todo eso no es. Lo complicado es que tenés que hacer. Claro. Pero así, ¿eh? Como. Vamos, no suena, sino. Onda, los brazos, te ponía un gnocchi, Ron Carter te ponía un gnocchi, te tiraba así, así muy fuerte. Así que un lugar muy lindo, aparte ahí en el centro de Mar del Plata. Uh-huh. Sí, eso. Y después hice un montón de cosas más, pero no me acuerdo, ¿viste? Yo me voy acordando, me baja la información. ¿Y amigos viste? ¿A Conde? ¿Quién más? Lo vi a Conde, lo vi a NASA un cachito, y después... ¿a quién más vi? No, bueno, sí... No vi a Gacetuba, pero lo veo ahora el lunes. Ajá. Estuvo en el diario. Sí, ahora ya es de la... Sí, ya está. No me acuerdo, Marco. Después me voy a acordar. Me voy a acordar después. Bien. Fui a Atalaya. Compré media luna en Atalaya. ¿Vos sos parás en Atalaya con media luna? Siempre, Marco. Dios, siempre. Pero todo... Riquísima, Marco. Por eso te... Es que vos regularismo, Marco. Claro, yo regularismo. No, Marco, por favor. No. Muy ricas son. No son tan ricas. Son muy ricas. Las medialunas de Atalaya son riquísimas. No son unas nubes. Rico. Es como comer nubes. Son muy ricas, Marco. Y después, claro, decís que oye, que el Lynch es un humilde. Y las medialunas de Atalaya. David Lynch y las medialunas de Atalaya. Claro. No, Marco, por favor, son riquísimas. Y no, la verdad que no me acuerdo qué más. Pero ya me. En serio, me voy a acordar y. ¿Qué sensación te fuiste del festival? No, muy buena. Me encantó todo. Me encantó, pero todo, la experiencia Mar del Plata, estos eventos de mierda que fui, estaban buenos. Sí. Yo digo mierda como rapero, ¿no? Como que sí, está bueno. Como sí, que sí, sí. Compré un montón de porquerías, así. Ah, vi que le compraste la cosa del Mundial 78. Un bolso de Mundial 78 muy lindo. Sí. Compré un EP de Julian Cope. Compré un CD de Comedia a 40 pesos. Bien. Un CD de Scorn a 40 pesos. Bueno, está bien, ¿qué más querés? Y bueno. No, conseguí buenas cosas. Conseguí buenos 7 pulgadas. 7 pulgadas del mejor tema de Only Ones. El mejor no, pero uno del hit. Another Girl, Another Planet. Sí. Que lo tenemos que pasar acá. Es más, voy a terminar con ese tema. Upa. Porque como esto, la gracia que. Claro. Así que nos vamos con The Only Ones. Sí. Haciendo Another Girl, Another Planet. Sí. Un clásico del. Justamente del power pop. Sí. Así que le va a gustar a Genchos esto, seguramente. Sí, es que llega hasta esta altura de escuchar el programa. Así que nos vamos, Marcos. Dale, vámonos. Dale, chao. another planet, another girl, another